A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados auditores. Continuamos en la provincia de Santa Fe, Argentina, pues esta localidad, como nunca, nos va entregando nuevos cultores de tango de interesante postura. Hoy destacamos de dicha localidad el joven pianista, tal vez el más joven de Argentina, con un renombre ya ganado, José Tortuel, de tan solo 29 años. Tortuel ya ha sido figura ganadora en festivales nacionales e internacionales. Sus búsquedas pianísticas son contemporáneas y de una personalidad creatividad. Recrea antiguos tangos dentro de su particular variaciones, como este tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Thank you. El año 2005 fue figura estelar en el famoso Festival de Cosquín. El 2003 y el 2006 hace lo propio en el Festival de Varaderos. En Brasil, el 2014 da conciertos en la Asociación Pro Arte. Ha desarrollado seminarios en Osorno, Chile, durante el 2008, 2009 y 2013. Los registros que estamos escuchando corresponden a su primer álbum publicado el 2013, titulado Impulso de Tango. Ahora, en otra pista, el pianista Tortuel invita al bandoneonista Christian Gustafsson e ingresa a este juego de variaciones tanguísimos. Ahora, para el tango de Juan Carlos Coviani y Enrique Cacadícamo, La casita de mis viejos. El joven pianista solo ha tenido en su aprendizaje a los más consagrados profesores de piano de Argentina, incluyendo en composición y variaciones a Juan Carlos Sirigliano, que trabajó con Piazzolla. Ahora el invitado es otro músico santafeíno. Se trata del violinista Leandro Lobato. Piano y violín para este tango del guitarrista argentino José Canet. Tarde. El pianista José Tortuel ha compartido escenarios y giras con destacadas figuras de la música argentina, como Franco Luciani, el armoniquista, las cantantes María Volonté, Noelia Moncada, Soledad Pastorucci y Majo Lanzón, además del acordeonista Hildo Patriarca. Pero el más importante es el joven bandoneonista y cantante, también de la localidad, Leonel Capitano, que casi simultáneamente este músico y cantante ha lanzado su propio CD titulado Nostalgias del Futuro. Escuchemos una de sus pistas. Canta Leonel Capitano, acompañándose él mismo en bandoneón, en este tango de Astor Piazzolla y Fernando Solanas, Vuelvo al Sur.